tal, gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera. Échale, mi Richard, suelta la papa, Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. Lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. ¿Qué tal, bandita? ¿Qué tal? Ya es viernes nuevamente y como de costumbre estamos nuevamente en una transmisión totalmente en vivo y en directo desde la calle de radio de Notus. Una emisión más del lado B de la música, otra alternativa para sus oídos, bandita. Por acá está Arturo Velázquez en el micrófono y por acá en controles está Abad Cascón. Un saludo a mí y a toda la banda. Esperamos que pues, se le estén pasando a toda madre, que por allá estén sintonizando el programa y pues ya saben, ¿no? Como de costumbre les vamos a tener información, noticias y buena música, buen ambiente para que se la pasen pues a gusto en esta tardecita de viernes, ya final de semana. Para iniciar bien el fin de semana, unas buenas rolas y temas que se han dado en la semana, ¿no? Así es, mi buena Bad, y pues por lo pronto vámonos con algo de música. Les damos la más cordial bienvenida, nos vamos a ir con algo de... Interpol. ¿De quién nos vamos a ir? ¿Interpol? Vámonos con Interpol y esto se llama Evil. Vámonos con esta rolita y enseguida regresamos al lado B de la música. ¡Ea! Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. On trial. shards under the berry, lay some grease inside my hand. It's a sentimental jewelry and the makings of a good plan. You come to love me lightly, yeah, you come to hold me tight. Is this motion everlasting or do shudders pass in the night? Rosemary. Ya estamos nuevamente aquí en Lado de la Música. Esto fue algo a cargo de Interpol con esta rolita que se tituló Mi Abad. Y buen video, ¿no? Hemos estado ahí en personajes parecidos a los Muppets. Monos de ventríloco. Están chidos, ¿no? Buen concepto, pues, para este video. Así es, Mi Abad. Pero bueno, pues vamos con algo de información. Fíjate que hace algunos días se llevaron a cabo los Brit Awards. ¿Y por qué les comento esto? Porque precisamente por ahí pues estuvo presentándose varios artistas, entre ellos Adele fue la que ganó pues mayores premios. Ya habrá quien está de acuerdo, quien no, porque pues precisamente mencionaban que es una premiación que aparentemente se basa en los números de votación y no tanto en la música. Ajá. O sea, como que toma más en cuenta eso. Es algo que a mucha gente no le pareció, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que en esa presentación estuvo Adele. Sí. Lord. Adele fue la que ganó más premios, pero estuvo Lord presentándose. Ah, ya. Sí, sí. Y pues como ya habíamos visto anteriormente, pues ella decidió realizarle un homenaje a David Bowie. Sí, después de la lamentable noticia, ¿no? Que nos dejó con Bowie. Como ya sabíamos, pues ya perdió la vida hace algunos meses. El mes pasado. El mes pasado, sí, por la lucha contra el cáncer. Realizó un homenaje con algunas... Inició con algunas canciones, ¿no? Como una especie de... ¿Tributo? Sí, tributo, pero... O un recopilatorio. Un recopilatorio de canciones, videos, imágenes de Bowie. Lleno de pantallas en el escenario. Posteriormente ya salió, cantó Life on Mars. Y pues a lo que voy es que, bueno, precisamente a su hijo, a Duncan Jones, hijo de David Bowie, pues todo apunta que le gustó este homenaje, felicitó a Lord, le agradeció. A comparación de lo que ocurrió precisamente con Lady Gaga. Sí, que también ya había realizado un tributo al buen David Bowie. Muy pretencioso desde mi punto de vista, muy con mucho vigor desmedido, bailando, brincando, con muchos adornos, ¿no? De tecnología y... O sea, como que fue algo muy... pretencioso, ¿no? Desde mi punto de vista. Muy saturado, digamos. Y precisamente, pues, el hijo de David Bowie, que pues, es su hijo, ¿no? Sí, sí, había dicho que pues no le había gustado para nada. Criticó el tributo que realizado por Lady Gaga, a comparación de lo que pasó en los Brit Awards. Y pues está muy bueno el tributo, la verdad a mí sí me gustó. Por ahí chequen los dos, ya ustedes tendrán su opinión, el de Lady Gaga y el de Lord, y ya decidirán, ¿no?, cuál les parece mejor, pero yo también me quedo con el de Lord. Fíjate, yo el de Lady Gaga sí tuve oportunidad de verlo, pero no. Habrá que checarlo a ver qué tal está el de Lord. Así es, muy buena, Abad. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos con algo de más música? ¿Qué tenemos por ahí en la programación? Vámonos con Reflector, ¿no? De Arcade Fire. Vámonos precisamente con algo que se titula Reflector, de esta banda que precisamente acabas de mencionar, algo de su más reciente álbum discográfico. Una rola muy buena, al igual que el video. Por ahí, chequenlo. Tuvieron oportunidad de hacer un dueto con David Bowie hace unos años, ¿no? Para que chequen por ahí pues el videito, banda, si no lo han checado, 100% recomendable. Particularmente pues todo el disco es muy bueno. Reflector se llama. Pero por ahí chequenlo, ¿eh? Vámonos con esta rolita y enseguida regresamos al lado B de la música. We'll be right back.

fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so. Oh, kiss me, darling, you're such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet, empty face is such a lovely way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside. Y bueno, bandita, por ahí quedó esta rola titulada Reflector, precisamente como el mismo álbum lanzado por ahí, creo, si no me... el 2014, ¿no? No, creo que fue el pasado, ¿no? 15. Bueno, este álbum a cargo de Arcade Fire, muy buena rola, la verdad. Y bueno, pues vámonos a información interesante que se está dando en estos días, precisamente el día domingo, la 88 entrega de los premios Oscar, ya tan esperada, ¿no? Sí. Muy buenas películas que estuvieron nominadas en esta ocasión. No he podido ver todas, ya vi algunas de las... Es que es triste, bueno, ¿no? Que no te llegue toda la... pues todo el material a la ciudad. Sí, no, los no, cines no. No, pues no es las triste, programan. Sí, es triste, cabrón, que no te llegue. Esto es más triste todavía, que no te llegue todo el cine mexicano, pues, independiente. También. Pero bueno, precisamente hay un sitio de apuestas, fíjate, conocido como Paddy Power, que regularmente pues hacen predicciones, apuestas, y conforme a las apuestas que tienen en línea, pues ellos anuncian una probabilidad de quiénes serían los posibles ganadores para el día domingo en la 88 entrega de los Oscars, sí, de los premios Oscar. Y fíjate que la probabilidad para irse con la estatuilla para el mejor actor, ¿quién crees que tiene mayor probabilidad según la página de apuestas, ¿no? Pues yo creo que ya le toca al buen DiCaprio, ¿no? Sí, precisamente, fíjate que en las probabilidades que maneja la página está DiCaprio como llevarse para mejor actor en este año, precisamente ya luego de muchos años de estar nominado con varias películas, luego de Wall Street, Titanic, Aviador, un sinfín de películas en las que ha estado ya nominado, no, Django, no les ha tocado llevárselas, y precisamente ahora con The Revenant y con la dirección de Iñárritu, pues podía ser posible y sería algo pues histórico para a quienes les gusta el cine, ¿no? Y histórico pues también, y alegría para nosotros, ¿no? Porque pues dices, ahí está un director mexicano, Iñárritu, muy querido por acá, ¿no? Que estudió en la UNAM, y pues que precisamente como que da mucho entusiasmo que esté ahí en las estatuillas, no sé, y que está haciendo tan buen cine. Sí, es buena la comparación, pero digamos que es el Cruz Azul en el cine, ¿no? El buen DiCaprio. Pues se que se decir, queda ahí en las finales y no le toca llevarse, ¿no? Y fíjate que entre otras predicciones también se posiciona Iñárritu para ganar como mejor director y mejor película. Precisamente aquí te voy a decir las predicciones. Mira, como mejor película, ajá, está The Revenant con apuestas de 8 a 15. No sé cómo funcione, pero así lo maneja el portal, ¿no? 8 a 15. Yo supongo que el 15 es la base, ¿no? Digamos que es la mitad. 8 de 15, ajá. 8 de 15. Mejor actor, Leonardo DiCaprio, The Revenant, de 1 a 100. O sea, está 1 a 100. Mejor actriz está como Brie Larson con La Habitación o The Room, 1.25. Mejor actor de reparto, Sylvester Stallone. No sé si... para yo mí que lo quieran estaba, homenajear nada más, ¿no? Estaba mejor Tom Hardy, ¿no? En la de sí, Renacido. Sí, pues yo creo que sí. No he visto la de Creed, pero pues... es buena. Palomera, pues. Stallone, pero sí, pero bueno. Sí, mejor se lo lleva de calle Tom Hardy. Mejor actriz de reparto está Alice Vikander por Chica Danesa, 1 a 2. Mejor actriz de reparto. Ahí de zonas. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Sí, hizo buen papel. No, chavo, en la Chica Danesa. Y estas son las predicciones para los Oscars que precisamente se van a llevar a cabo el día domingo. Pues ahí para estar atentos, ¿no? A ver qué sucede con, pues, con las premiaciones. También si gana Iñárritu la dirección y la película, pues a ver qué mensaje dirige con sentido social. No, esperemos que traiga algo más elaborado. Sabemos que el año pasado con Birdman, pues sí dio un buen mensaje. Pues que sí mueve, ¿no? Conciencias, porque precisamente es un personaje público, un ser, una persona famosa, un director exitoso, una persona que precisamente también una de las razones por las que emigró a Estados Unidos fue por la delincuencia que había en México también. Pues esperemos que algunas de sus líneas estén dedicadas al buen Trump, ¿no? Que le raye la madre a Trump y que por ahí pues la verdad que tenga muchas cosas que decir, estoy seguro de que aproveche, sí va a traer un buen mensaje. Aproveche el pinche micrófono. Ese foro mundial, ¿no? Sí. Y a ver qué sale ladrando el Donald Trump, porque seguramente yo casi creo que se va a llevar muchos de los premios a los que están nominados. Y pues bueno, para hablando en relación al mismo tema, como bien comentamos, ya es la edición número 88 y precisamente los creadores de la estatuilla llamada Oscar planean realizar la estatuilla conforme se realizaba, pues cuando inició en 1929, o sea, regresar al patrón de diseño de la estatuilla como homenaje de los 88 años, o sea, 88 años de los premios Oscar. Ha ido evolucionando, sí, ha tenido algunos cambios en medida, peso. Sí, pues diseño. Ha tenido, pues en diseño particularmente, tamaño no creo que haya variado mucho, pero sí, en cuanto a diseño van a realizar algunos cambios que regresan al origen, precisamente como una especie de tributo, pues no, a tantos años ya de este galardón, que a muchos tampoco les gusta, también se les hace medio parcial las decisiones, ¿no? Ándale. Que sí, sí lo es, la verdad, pero bueno, que a fin de cuentas capta la atención mundial y en este cine, en esta industria del cine, que la verdad es muy grande. Mira, si quieres aquí te voy a decir más o menos qué es lo que le van a hacer. Sí, a ver, adelante. Está a cargo de la empresa Polish Talix Fine Art, ¿se llama, no? Está en el estado de Nueva York. Son los que se encargan de restaurar los rasgos más precisos del galardón. Y corre a cargo del escultor George Stanley. Y los bocetos los realiza un tal Cedric Gibson. No los conozco, la verdad, pero pues estoy dando aquí más o menos algunos datos más precisos. Lo primero que se hace es tomar una radiografía digital. Luego se imprime un modelo especial en 3D de la estatuilla. Después se le da forma con cera a las estatuillas, que serán entregadas el domingo en el teatro Dolby de Hollywood. Fueron cocidas a 870 grados Celsius y luego cubiertas con bronce a más de 980 grados. Es todo el proceso que requiere elaborar. O sea que la estatuilla es de bronce. De bronce bañada de oro, por ahí. Y en total se necesitaron 3 meses para hacer 50 piezas. Según explicó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Oscar mide 34.2 centímetros, pesa 3.8 kilogramos y tiene los brazos cruzados y sujeta una espada parado sobre una cinta de película. Ándele. Y pues bueno, o sea, ya lo que te mencionaba, pues es bañada en oro de no me recuerdo cuántos quilates. 24 quilates. De 24 quilates, no me acuerdo la verdad. Pero bueno, ya vemos que si lleva todo un proceso elaborar una estatuilla y van a regresar al diseño de origen, ¿no? Pero pues igual es el mismo proceso artesanal, ¿no? Nada más utilizando la nueva tecnología, como decías, una impresión en 3D. O el proceso es el mismo para realizar un modelo de este tipo, ¿no? Así es, muy buena, Buddy. Entonces, para estar al pendiente para el día domingo, pues para ver quién se va a llevar los galardones, a ver qué nos va a tener los premios Oscar, siempre tenemos sorpresas. Pues sí. Y pues a esperar, ¿no? La verdad, yo ya estoy ansioso de ver quiénes van a ser los ganadores. Esperemos y que también, le vaya bien al buen Iñarrito, ¿no? Y también, si no han checado las películas, pues también para que se den una chance de ir al cine o como ustedes las quieran ver, pero pues para tener un poco más de contexto, ¿no? De qué es lo que vamos a... pues a esperar, ¿no? Para que no gane este o el otro y a lo mejor digamos, no, pues yo digo que no habías visto la película, ¿no? Exacto. Para tener un poco más de contexto, pero bueno. Pero bueno, bandita, pues ya fue mucho habladuría ahorita. Vámonos con algo de... ¿con qué nos vamos a ir? ¿Algo de música? Con esta rola que se llama Bata Beat y es de The Cooks. Vámonos, pues. You gotta touch your eyes and cross your teeth. You headed. Estamos nuevamente aquí en el lado B de la música. Por ahí quedó algo de buena música a cargo de quién, de Crooks con Fat Abit. Y bueno, bandita, pues regresando a información un poco más seria, trascendente a nivel nacional, internacional incluso. Precisamente durante esta semana se dio otro episodio en referencia a México, Estados Unidos, las elecciones que ya sabemos están próximas a realizarse los candidatos en Estados Unidos, y el tan ya tan sonado, criticado, odiado por unos, amado por el abad, Donald Trump, Pete Wilson. Precisamente porque en una entrevista que realizó Jorge Ramos, si no me equivoco, este periodista que trabaja en Univision y en algunos otros periódicos, y quien precisamente ya anteriormente había sido sacado de una rueda de prensa por el mismo Donald Trump, que lo corrió por estarle preguntando. De origen mexicano, Donald Trump. Y pues precisamente este periodista entrevistó a Vicente Fox en Miami, en Univision, y hablaron de este tema tan polémico que ha estado dando en su discurso el señor Donald Trump, de que México va a pagar el muro, de que va a expulsar a los inmigrantes y a los de otra religión. Mira, primero que va a construir un muro por toda la frontera con una medida de 3 metros y que va a ser pagado por el país, ¿no? Por México. Por México. Y pues precisamente son unas, en mi opinión, son unas argumentos sin, bueno, mejor dicho, palabras sin argumentos. ¿Cómo, por qué va, como por qué tendría que pagar México un muro que divida a México de Estados Unidos, ¿no? Haciendo barreras en lugar de, como decía el Papa, en lugar de hacer, pues, de hacer barreras, hay que hacer puentes, ¿no? Comunicarnos, trabajar. Y pues bueno, vamos a ver un poquito de lo que dijo Vicente Fox. El día de hoy les tenemos por aquí la grabación, esperemos que se escuche bien. Más literalmente, para que lo puedan escuchar de viva de voz sus palabras. Y ahorita comentamos, ¿no? A ver qué onda. Seguir a un falso profeta como es Donald Trump, seguirlo al desierto sin saber a dónde lleva esta nación, es peligrosísimo. Él dice que México va a pagar por el muro entre México y Estados Unidos. Yo tengo una foto que sacó The Washington Post. está ahí en el rancho donde está la casa tuya, en la hacienda, y tiene la hacienda, tiene su pequeña barda de protección. Ahí en esa foto dije, I am not going to pay for this wall. Y esto fue lo que dijo el señor Vicente Fox, que ya también sabemos que tiene sus pulgas, ¿sí? Que no va a pagar por ese fucking muro. Precisamente la respuesta del señor Donald Trump, pues no se hizo esperar. Sí, le reclamó, sí. le exigió una disculpa al expresidente mexicano. Al día siguiente apareció en un debate del Partido Republicano de Estados Unidos y aprovechó para exigirle una disculpa al buen Fox, ¿no? Públicamente le exigió, sí, la disculpa porque dijo que si él utilizaba una maldición, una palabra disonante en su discurso, sí, que no ocupa utilizarlas, ¿no? Pues su mensaje de odio es muy claro, de racismo, pero bueno. Xenofóbico, cierto. Se espantó el señor, bueno, no se espantó, pero dijo que si le hubiera utilizado esta palabra ya hubiera salido en todas las noticias internacionales, nacionales, etcétera, ¿no? Y este fue la situación. Como habremos de recordar, también por ahí el otro expresidente, Felipe Calderón, también ya había dicho que no iban a pagar. Sí, sí, sí. Pues por ese muro, él no le quiso llamar ignorante, pero dijo que le hacía falta un poco de información al señor Donald Trump. Y pues como vemos, no fue el único que dijo, también Vicente Fox dijo que era una persona ignorante, que no sabía lo que era sentarse en la banca presidencial. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el señor Vicente Fox. Precisamente, a lo mejor no tengo el contexto 100%, ¿no?, de allá, sí, de Donald Trump, pero las palabras de odio, el mensaje que transmite la gente, la verdad no está nada bien para estas épocas, ¿no?, que estamos viviendo. Exacto, pareciera que estuviéramos escuchando a algún dictador o alguna persona con ideas racistas. En su tiempo, un Hitler, ¿no? Con un mensaje que lleva la misma línea. Así es, y bueno, esto fue lo que ocurrió en esta semana, hablando nuevamente entre esta relación México-Estados Unidos, Donald Trump, las elecciones. Y pues bueno, pues por lo pronto vámonos con algo más de música, ¿te parece? Pues sí, hay que cambiar de tema e irnos algo más ameno. ¿Con qué nos vamos a ir, hijo? Estos son Kaiser Chiefs y esta canción se llama I Predict a Riot. Vámonos. bueno, bandita, ya regresamos de esta buena rola. ¿Qué fue lo que escuchamos, Nivad? Esto fue Kaiser Chiefs y la rola se llama I Predict a Riot. Muy bien, muy bien. Y bueno, regresando a información ya un poco más intrascendente, ya pues de lo que sucede, ¿no? A nivel nacional, internacional, sí. Información un poco más digerible, agradable, más o menos. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero bueno. Y es que precisamente ahora resulta que se está dando a conocer en internet que al parecer la policía vial o tránsito detuvo, ¿cuándo fue? ¿No sabes? Ya sé que ayer. El día de ayer. Ayer, no, este, a la cantante Alejandra Guzmán. Ajá. Esa misma que se inyectó este plástico aceite, en las manos, aceite, no sé, de carro y chingo de cosas. Y es que pues aparentemente llevaba más polarizado su camioneta de lo que se permite tener de polarizado, pues obviamente para que se vea el interior, quién va manejando, etcétera. Y pues resulta que la detuvieron y con una multa que va, pues, bueno, por incurrir en esta cuestión. Falta. De tránsito, pues va entre los 1,399 a los 2,098 pesos. ¿Esto fue en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Creo que fue nada más por eso, pero bueno, es una multa alta. Pues sí. Sabemos que las multas pues han incrementado precisamente para tener un escarmiento en la población. Pero pues los tránsitos, yo creo que no tenía ni idea al momento de parar la camioneta que era Alejandra Guzmán. Ya se supone que después la vieron y pues han de haber dicho, pues es Alejandra Guzmán. Y aparentemente pues dijeron, pues regálanos una selfie y ya te perdonamos, ¿no? La multa y te puedes ir a tu casa tranquilamente. Pero con Alejandra Guzmán, ¿quién quiere una selfie, güey? Con su hija todavía, ¿no? Ándale. Y una selfie, ¿no? Pues. Sí, pero te digo, sucedió esto. Bueno, esto pasa muy comúnmente, ¿no? Es de risa, pues, que nuestras autoridades se dejen llevar por tan poco, ¿no? O sea, bueno, que tomen este tipo de actitudes cuando realmente deberían de hacer que se cumpliera las leyes, ¿no? Tal cual es, sí. Sin privilegio de cualquier persona. Y bueno, esto es de lo que nos enteramos, ¿no? Un artista que le, pues, piden, sí, una foto y pues pasa esto. Pero también sabemos de los mandatarios que se pasan el reglamento de tránsito, pues por exacto, donde sea, ¿no? Porque, wey, precisamente no lo respetan. Hay un... Hay ahorita en las redes sociales un... ¿Un city manager? Ajá, el city manager de la delegación Benito Juárez. Sí, creo, sí, que es de Benito Juárez. Del DF, que se está sacándole sus trapos a toda la gente que vive en esa área. Y en estos días pasados pasó que era el secretario, no recuerdo, de un funcionario público, ¿no? Sí, sí, sí. De la oficina del presidente. Estaba incurriendo en varias faltas. Circulaban camionetas de escolta sin placas, estacionadas en las rampas para, en las rampas para discapacitados. Y pues son cosas que evidencian, pues, que no porque tengas un cargo público puedes romper las leyes, ¿no? Sí, y fíjate que qué bueno que tocaste ese tema, porque precisamente el city manager, que Arne, se llama Arne, ¿no? Creo, ajá, que se llama, no recuerdo bien su nombre, precisamente ha evidenciado ya a varias personas públicamente a través de Periscope, esta aplicación para Android y... Sí, para ellos, que transmites en vivo pues algún video, y él se ha hecho pues famoso, conocido en las redes sociales precisamente por poner en... Pues ha utilizado muy bien esta herramienta, ¿no? Sí, por evidenciar. Por difundir, evidenciar a estas personas, principalmente incurriendo en alguna ley urbana, por ejemplo, tirar basura, pararse donde no deben. Sí. Y me parece una muy buena tarea, como tú dices, ha sido una muy buena herramienta, pero ahora resulta que en México, no recuerdo si un diputado del PAN o del PRI, te estaría mintiendo, pero sí, ya sabes, estos lamebolas ahora empezaron a querer nuevamente meter una iniciativa para regular el uso de las redes sociales, del internet, porque también ya había 3 denuncias en derechos humanos porque este señor los había grabado, y precisamente pues el grabarlos, pues de hecho cometía que sufrieran pues hostigamiento en las redes sociales. Pero dime tú, si no estuvieran esas personas grabando, pues no se enterarían, no sería poner un orden, ¿no?, en el reglamento. Pero es interesante ver este tipo de cargo, ¿no?, que es nuevo dentro de nuestro país, que está si no mal recuerdo, es la delegación Miguel Hidalgo. Ya habíamos dicho mal. Pues sí, ¿no? O sea, utilizar esta herramienta con un fin bueno, en el cual pues también él ha sufrido consecuencias. Le rompieron la cara, si no mal recuerdo, unos del Estado de México, ¿no? Que se dedican a los diarios y todo eso. Sí, y te digo, pues sí, es una muy buena herramienta. Para mí lo que sí me causa pues molestia es que ya los mandatarios, ya los diputados se quieren tomar de ahí, porque precisamente ellos son los más lacros, los que más incurren en romper reglamentos, los que no realizan su trabajo, los que son exhibidos, y a las figuras públicas y a las que menos les gusta que los exhiban en las redes sociales, ¿no? Porque sabemos que ya nos enteramos de todo pues a través del internet, de lo que pasa en Veracruz, México, memes, críticas duras, ¿no? De hacia estas personas, videos que los ponen en evidencia y pareciera que son héroes con doble bandera, ¿no? Una por su beneficio para que no puedan evidenciarlos, y otra según ellos por los derechos de todas las personas, ¿no? Y obviamente pues quebrantando con la libertad de expresión de cada uno, ¿no? Porque estás en la vía pública y puedes grabar tú pues lo que tú quieras, ¿no? Sin problema de nada. Exacto. Pero bueno, pues por ahí quedó esa información. Antes de irnos al corte, porque ya casi llegamos al fin, también te quería platicar, ya estábamos en información más relajada, nos fuimos a eso, pero pues está bien, ¿no? Es algo que ocurrió durante la semana. Y es que precisamente otra persona que se ha hecho famosa a través de las redes sociales o internet, una chava muy bien, la verdad, inglesa, imagínate, llamada Kate Owens. Y pues si tú la ves, parece casi modelo, ¿no? Flaquita, bien, pues, ¿no? Apenas para Miguel. Pero se hizo famosa. ¿Tú por qué pensarías? Te la estoy describiendo, pero ¿por qué pensarías que se hizo famosa si ya, como te estoy describiendo, esta persona fuera, ojos de color, inglesa, guapa, de Instagram o algo así? Pues por ahí va, pero fíjate que ella es videoblogger, pero se hizo famosa porque ingiere alimentos extremadamente grandes para que parecieran imposibles. Igual que tú. Que pareciera imposible. Las devora igual que tú. Que una persona común y corriente pues pudiera comérselos, ¿no? Y ella es una chava, pues como te la describo, muy bien, delgada, rubia. Sí. Y precisamente sube videos a su cuenta de YouTube. Les comento, por si lo quieren checar, se llama Kate Owens. Comiendo, pues, en este caso, en el más reciente video, una hamburguesa de 783 gramos, casi un kilo, y una malteada y papas a la francesa en aproximadamente menos de 10 minutos, ¿no? Lo devora y sube el video, y por eso se hizo famosa esta güerita sabrosa. Está cabrón, ¿no? Como ¿Sí te el reto, hamburguesa, wey? De 750 gramos. ¿Sí te avientas el reto, güey? Nada, para empezar, imagínate, hamburguesa con malteada, con una chela, güey, o cuando menos un refresquito, güey, pero con malteada, como que no se me antoja. Vamos a hacer un reto, güey, yo me comprometo. Si te comes 60 tacos, güey, al pastor, con una pinche malteada, güey, te grabo, y si te los comes, pues te los para pago, empezar, güey, con una pinche malteada, no, güey, no se antojan los tacos de pastor, güey. Entonces, ¿con qué te la echarías, güey? Pues con una coquita, ¿no? Algo pues así, bueno, güey. Pues bueno, te avientas el reto, güey. Si te los devoras, güey, los pago. Si no, pues te los pago, güey. No, yo no. No le entro, güey. No, no te creas. Pero por aquí, para que chequen los videos de esta chica, la verdad, pues están extraños, ¿no? Porque ves una persona muy delgada. Una chava que principalmente, pues las mujeres son las que cuidan más su figura. No está nada gorda, ¿no? No sé por qué, cómo le hará. Pero pues se devoró toda esa carne por su pequeñita boca. Pero todos los retos que sube son de este tipo. Son de comida. No manches. Pero bueno, por ahí quedó el dato. Vámonos ya con algo de música, ¿no? Porque ya casi llegamos al bloque final. ¿Con qué nos vamos a ir, Aijao? Vámonos con Casabian. Y esto se llama Club Foot. Vámonos. Estamos llegando al final del programa. Por aquí aprovecho para mandarle un saludo al buen Alberto Montero, que dice que ese güey sí se come toda la carne que le entre por el hocico, que hasta unos 2-3 kilos le entran, dice. Bueno, pues lo que estaba comentando, le mandamos un saludote, anda por allá por Salamugres, Salamanca, perdón. Por allá anda chambeando el buen Bets, nada más de chacal. Pero bueno, fíjate que un día de hoy, un 26 de febrero de 1986, se estrena la serie Dragon Ball. No sé si tú llegaste a verla por ahí. ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? Esta serie muy famosa para muchos de los que nacimos ya hace algunos años. Muy emblemática, ¿no? Muy emblemática. De los noventas, digamos, ¿no? Y fíjate que... pues precisamente esta serie ha durado pues años tras años en los gustos de los jóvenes y de los ya no tan jóvenes, porque particularmente pues hace algún tiempo ya vimos algunos estrenos de la más reciente película. Yo no la vi, la verdad. Yo tampoco. No, pero que luchaba contra un pinche conejo morado y ya después iba a ser la secuela y la chingada. Simón, sí, pues como que quedó a deber la película del buen Dragon Ball, ¿no? Pues esta serie... ¿Pero qué más datos nos tienes, hijo? A ver. Sin miedo, suéltala. Pues dice que, bueno, como bien decías, fue estrenada un 26 de febrero del 86 en Japón. Y pues ha sido uno de los animes más influyentes en esta industria. Que es reconocida en Japón, pero a nivel mundial también pues marcó a varias generaciones. La que ha tenido, ¿no?, un poco más de impacto, ¿no? Sí. Pudiéramos llamarlo, porque precisamente fíjate que el anime tiene muchas, ¿cómo llamarle? Pues se le llama anime, no es caricatura, ¿no? Series, series animadas. Dibujos animados. Muy buenos que regularmente pues muchos no llegamos a conocer, pero los que están más metidos en el mundo otaku como el buen George. Ándale, un saludo al George. Ah, un poco más friki. Pues sí conocen porque precisamente, fíjate, no me quiero salir un poco de la línea, es en relación a... Pero hay buenas series de anime, entre ellas hay una que se llama... Se me fue el nombre... Donde cae, ya me acordé, Death Note. No sé si las llegado a ver. Como la libreta o nota de la muerte. Es muy buena. Hay varios animes muy buenos, ¿no? Sí, ya. Hay otro donde, pues, como que invaden humanos amorfos, gigantes. De hecho, se está diciendo que de esto de la que hablabas de Death Note se va a hacer una versión, pues, en cine, digamos, parecida a Deadpool, ¿no? Sí. Okay, con una clasificación R, pues ya con lenguaje y contenido un poco más elevado. Sí, hay muy buen anime, pues, ¿no? Pero a ver, síguenos contando un poquito más de datos de esta... O sea, de Dragon Ball, pues cabe señalar que duró 11 años al aire, en la cual hubo cuatro series, bueno, cuatro temporadas, digamos, que fue Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, no recuerdo cuál otra, que tuvo alrededor de 519 capítulos editados, 42 volúmenes y 34 animaciones extras aparte de la serie. Estos datos pues son contundentes, ¿no? Imagínate una serie que duró 11 años al aire. Y que precisamente creo que van a sacar nuevos capítulos, ¿no? Por ahí se había dado a conocer algo. Sí. Oye, ¿y cuál era tu personaje favorito de Dragon Ball? A ver, cuéntanos un poquito. Pues el buen Goku, ¿no? Era el chido de la película, digamos, de... Pues los dos, hombre. Sí era, pues, el personaje principal, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, Vegeta, ¿no? También. Ese era un personaje que a mí me gustaba. Pero qué tal las muñecas que salían, ¿no? O sea, bueno, es que tú estás medio enfermo, güey. Tú estás medio enfermo. Es como tu fetiche, ¿no? Las androides también. Buenos recuerdos, ¿no? Que nos marcó a cierta generación aquí en México. Así es, que era a lo que teníamos acceso, ¿no? El Canal 5 y hasta ahí. Buenas series también. Y aparte te echabas los de Golden, pues, en la noche, ¿no? Antes de dormir. Unas buenas chairas. Ahí ya se las dedicábamos. Que te decían a ti Roshi, ¿no? El maestro Roshi, güey, en la universidad. Y a ti por degenerado. Krillin, güey. No, güey. Pues sí, porque siempre traía el pelón ahí de frente. No, aquí estaba leyendo el pinche Krillin. Realmente se murió 5 veces en la serie, güey. Es interesante, ya ves que decían que cuántas veces no moría y revivía el Krillin. Y no tenía nariz, también otros datos interesantes. Oye, güey, ¿qué eran esos pinches hoyos que tenía en la cabeza? No me acuerdo. Ah, como de bola de boliche. Lo desconozco, güey. Creo que lo mordieron, ¿no? Pero bueno, oye, ¿y qué pedo? ¿Tú lo mordiste, güey, al Krillin? Si tuvieras las esferas del dragón en las manos, güey, esas bolas, güey, en las manos, ¿qué harías, güey? No juegues, güey. ¿Qué harías? O sea, no juegues con eso. ¿Qué pedirías al dragón? Ay, cabrón. No, lo estoy preguntando, con pinche helado guarro, güey. Te estoy preguntando qué pedirías. Estamos conmemorando la fecha del inicio del buen Kakaroto, güey, y tú sales con estas pendejadas. ¿Qué harías, pues? No, yo no haría nada, güey. Para empezar, no las tendría en la mano. Tú eres el que estás pensando en la boca, güey. En la boca. Tú estás empezando a pensar, güey. ¿Qué harías con las esferas del dragón, güey? Yo nunca me lo había preguntado, güey. Ahorita te lo estoy preguntando, güey, en conmemoración a la fecha. Ya, güey, pues, ya, wey. Deja de decir pendejadas. Ya ves. Pues que se supone, ¿no? Que juntaban las 7 esferas y tenían derecho a pedir un deseo o algo así, ¿no? Que era cuando revivían a los que habían muerto. Ándale. Pero bueno, ya que no quieres decir, güey, pues ya. Ya, vámonos, a menos que traigas por ahí otro dato. No, pues nada más, pues ahí quedó este dato, pues, de que Dragon Ball cumple 30 años. Pues es bueno recordar esa parte de la infancia, ¿no? Así es, mi buena banda. Ah, otro de los personajes que no me acordaba que me gustaba, Mr. Satán. Ándale, también. También. Otro güey medio mamón. Majin Buu, varios, ¿no? Varios, güey. Bueno. El Babi Dino, también te decían. También te decían el Babi de allá en la uni, ¿no, güey? ¿Ah? El buen Babi. Pero bueno, nada más vámonos en el hocico para decir pendejadas, güey. Ya, mi Babi. Vámonos, pues, hijo. Pues vámonos a rola. Pues vámonos ya, pues vamos, ya despedimos. Esto fue la doble de la música, bandita. Esperemos que se la hayan pasado, pues, un ratito ameno. Por aquí quedó Arturo Velázquez en el micrófono. Por acá quedó el buen Abad Gascón. El buen Abad Gascón. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde. Ya saben, ahí encontrarnos en el sitio de Notus, en la parte derecha superior. Ahí está el botón de radio. O si no, por medio de la aplicación TuneIn, nos encuentran como Notus Radio. Así es, pues nos despedimos con una buena rolita. Esperemos que tengan un buen fin de semana. No se pongan tan monstruos como el Abad. ¿Con qué nos vamos a ir, hijo? Vámonos con No One Knows. Vámonos con una buena banda de Queens of Stone Age, o Costa, como le quieran decir. Vámonos. Vámonos.